se creía, se daba por hecho desde el romanticismo, que solo los genios son creativos. No, yo diría, sí que son creativos, eminentemente creativos los genios, qué duda cabe. Ahora bien, solo ellos son creativos, no. Cualquier persona, cualquiera de nosotros, aunque no estemos muy dotados, podemos y debemos ser creativos. Y lo somos eminentemente cuando servimos al ideal que vamos a descubrir después. Entonces ahora no lo digo todavía porque es que lo vamos a ir descubriendo. Bien, entonces esto sería la primera parte. Hoy tenemos el apoyo de la ciencia, que nos dice, esto es así porque lo hemos investigado. Miren, en tiempo de Federico II de Prusia, ya hace unos años, él mandó que a unos bebés, en un orfanato, bebés que no tenían padres, que se les diera todo lo necesario biológicamente para sostener a un bebé. Todo, alimento, calor, agua, etcétera, vestido, pero nada que supusiera una caricia. No se le podía, por ejemplo, hablar de manera sugestiva, de manera amorosa. No se le podía hacer caricias, no, no. Sino que incluso no debían ver ni siquiera el rostro de quien nos alimentaba o quien nos cuidaba. Esos niños perecieron. Los biólogos y los psicólogos luego explicaron que es que para el bebé es necesario verse acogido. Luego se hicieron también muchos más experimentos. Y entonces muchos niños no murieron, pero se desarrollaban patológicamente. Bueno, y se fue llegando a esta conclusión que he dicho antes. Somos seres de encuentro. Vivimos como personas en cuanto nos encontramos. Y el ejemplo que dije al principio de esos niños minusválidos, ¿verdad? Con defectos cerebrales profundos, según parecía, esos se han desarrollado, muchos de ellos, normalmente, en cuanto tuvieron el necesario afecto y la necesaria, diríamos, promoción, ¿verdad? Bien, entonces llegamos a esta conclusión. Necesitamos vivir el encuentro, pero también necesitamos conocer bien lo que es el encuentro. Porque fíjense, si es tan importante el encontrarse, que de ahí depende la calidad de nuestra vida, es decir, que sea una vida realmente personal, lo menos que podemos hacer es conocer bien lo que es el encuentro. Porque sobre esto hay muchas confusiones. Se piensa muchas veces que basta la vecindad para encontrarse. Yo me encuentro mucho con esta persona, porque estoy muy cerca de él. Oye, perdona, puedes estar muy cerca de una persona 40 años y no haberte encontrado con esa persona ni una sola vez. Yo en la universidad, donde llevo tantos años trabajando, me cruzo, ¿verdad?, todos los días por los pasillos con alumnos conocidos, con los profesores. Lo más que a veces tenemos tiempo de decir hola, hola, pero no más. Ahí hay encuentro, realmente encuentro. No, hay vecindad. En la vida ordinaria decimos, oye, ayer por la mañana me encontré con Juan, Juan es un amigo común, me encontré con Juan en la Gran Vía. Mira, eso, ¿qué fue? Fue que yo le di, me acerqué, le di la mano, estuvimos hablando 5 minutos. ¿Puede ser un encuentro en este sentido técnico en el que estoy hablando hoy o no? O los tres, figúrense, por ejemplo, que en ese lugar de trabajo mío, un día estoy yo en el despacho, llaman a la puerta y le digo, pase, y es un colega con el que me estaba cruzando todos los días desde hacía años, pero sin entrar en comunicación. Íbamos como dos navíos, dos barcos, que van cerca, pero sin tocarse, sin comunicarse. Y de repente entra y me dice, oye, tienes un momento, es que tengo un problema y quiero que me ayudes. Y figúrense que yo le digo, ah, sí, claro, yo te oigo. No solo te oigo, sino que te escucho. Y lo más es oír con atención. No solo te voy a escuchar, es que voy a movilizar mi inteligencia, mi capacidad de resolver problemas. Voy a ponerlo en juego para ayudarte. Y lo hago. Y él me empieza a explicar. Y yo le digo, oye, pues haz esto. Y me dice, no, eso ya lo hice. Y yo, en fin, íbamos intercambiándonos ideas. ¿Para qué? Para ayudarle. Miren, figúrense que estamos así 5 minutos, 10 minutos. En esos 10 minutos creamos una relación de encuentro mucho mayor que la que habíamos creado en 40 años de trato superficial. Vecindad tenemos ahora igual que antes. Estábamos juntos, en los pasillos, en las juntas de gobierno, qué sé yo. Pero no había encuentro. Por lo menos no había encuentro en este sentido profundo de que hablamos hoy. ¿Qué es el encuentro entonces? Se podrían decir mil cosas, pero yo solamente diría esto para entendernos bien. El encuentro no es solo vecindad. El encuentro, fíjense ustedes, podemos ir en el metro, en hora punta. Figúrense que una persona, cuando nos vamos quitando el oxígeno y que uno me van metiendo el codo en el hígado, ahora yo no puedo ya ni respirar, y que yo le digo al que me va así acosando, me da sin mala voluntad, pero, y yo le digo, oiga, le tengo que hacer una confidencia. Él me diría, quédese con ella, no me interesa nada. ¿Por qué me va a hacer usted una confidencia? Y yo le diría, hombre, como estamos tan cerquita. Y él me diría, claro que estamos cerquita, pero a mí no me interesan sus confidencias. Claro, porque no basta la cercanía. Hace falta algo más que eso. ¿Saben lo que hace falta? Hace falta el darse posibilidades de vida, recibirlas y darlas propias. Tú me das unas posibilidades de vida, yo las recibo cordialmente y te doy las mías. Y nos intercambiamos posibilidades. Eso crea unidad. Porque cuando vamos en el metro apretujados, estamos deseando que el otro desaparezca, ¿no es verdad? Yo no tengo nada contra ti, pero si te marchas digo, anda, puente de plata. Y si llegas a una estación y ves ahí a 50 personas que están dispuestas a entrar como sea, porque tienen que llegar al trabajo, te entra pánico. Tú podrías decir, qué bien, cuántas personas con las que me voy a encontrar. Perdón, es que no va a haber encuentro, va a haber apretujamiento. No, no. Eso es una pura vecindad, diríamos, física, que no lleva consigo el encuentro. Por lo tanto, decirle, quiero hacer una confidencia, mira, quédesela, quédese con ella, que no me interesa nada. Bueno, y sería verdad, porque realmente la vecindad no es el encuentro. Miren lo que le voy a decir. La vecindad es una maravilla cuando hay encuentro. La vecindad sin encuentro puede ser un tormento. Esto es la gran diferencia. Entonces, ¿qué es el encuentro? El encuentro yo lo definiría como un estado de enriquecimiento que se crea cuando dos personas se intercambian posibilidades. Esto es muy importante. Por ejemplo, ese profesor que entró en mi despacho y me dice, tengo un problema. Hombre, él quiere que yo le ayude, por lo tanto, que yo le ofrezca posibilidades para resolver su problema, a base de la experiencia que yo pueda tener. Figúrense que yo paso 10 minutos, podría ser media hora, una hora, qué sé yo. Cuanto más, mejor, porque ofreces más de lo que tienes. Entonces yo le ofrezco posibilidades, él también me ofrece a mí para clarificar esto y tal. Y en otra ocasión puedo ser yo el que tengo un problema si lo pido a él. Entonces, si se establece esa relación de intercambio de posibilidades, entonces se crea una relación muy profunda de unión. Se crea una unidad muy profunda. Si queremos unirnos de verdad a una persona, tenemos que dar y recibir. Recibir y dar. Pero siempre con desinterés, siempre con generosidad. Bien, entonces ya tenemos una cierta idea. El encuentro es un estado de enriquecimiento. Y fíjense, cuando hay ese estado de enriquecimiento, entonces pasa una cosa muy grande, que se supera la escisión entre el dentro y el fuera. Si yo me encuentro con usted y por lo tanto creamos eso que se llama amistad, entonces usted ya no está fuera de mí. En cuanto al cuerpo sí, porque somos cuerpos opacos, no podemos ocupar el mismo lugar. Pero en cuanto a la persona, usted como persona no está fuera de mí, ni dentro de mí, sino que los dos estamos creando un campo de juego común. Es como un equipo, ¿verdad?, de deporte. No tiene sentido que, por ejemplo, cuando le meten un gol al portero propio, que uno diga, ah, yo soy delantero, mira, se lo metieron a mi portero. Además, entre mi situación y él hay como 80 metros de distancia, que puede llegar a ver, ¿no?, un campo de fútbol, por ejemplo. Digo, por lo tanto, ay, me queda lejos. Uno, ¿qué le diríamos? Perdona, tú no sabes lo que es jugar en equipo. Si le mete un gol a tu portero, aunque tú seas delantero y él portero, y aunque estés lejos físicamente de él, el gol te lo metieron a ti también. ¿Por qué? Porque tienen que crear un campo de juego, todos los que pertenecen al mismo equipo, un campo de juego común.